presente, pues los que hemos tenido últimamente siempre ha sido vía telefónica, ya que están en otra ciudad, pero tenemos la ventaja pues de que Garly Lucena vive aquí en Acarigua. Él es TCU en producción animal, diplomado en maíz, enamorado del trabajo agrícola, según nos colocan por acá. Más de 15 años en los cultivos de caña de azúcar, arroz, maíz, técnico de campo. Ha trabajado con la gente de Aso Portuguesa, con PAI, con Profinca. Y últimamente pues su labor se ha desempeñado en la empresa del gobierno Agropatria. El tema que vamos a tratar es ¿por qué le decimos hoy en día a los productores héroes del campo? Para hablar pues también un poquito sobre lo que él conoce, que son control de, vamos a decir, las labores agronómicas de estos rubros, los fertilizantes, la cosecha, y hablar también de la empresa que primero la que se desapareció, o la que desapareció el gobierno, Agroileña, y la que ha marcado también, vamos a decir, pauta en el sentido de medio de comunicación, en el sector agrícola, porque es la de la que se ha hablado durante mucho tiempo, como Agropatria, que era la antigua Agroileña. Hoy la convirtieron en, hoy es una incógnita para mucha gente, porque ahí se siente un vacío muy fuerte en el campo, en los productores. Nosotros por eso invitamos a Garly, que él es TCU en producción animal, Garly José Lucena, tocuyano, ha forjado pues su experiencia acá en Portuguesa. Se declara enamorado del campo, de los sectores agrícolas, y no en vano, pues ha dedicado más de 15 años a los cultivos que ya nombramos, caña, maíz y arroz, diplomado en maíz, experiencia también como técnico. Vamos a preguntarle, ya que lleva 11 años en Agropatria, y hay una incógnita pues con esta empresa, ¿qué le depara el destino a Agropatria? ¿Qué está pasando allí? ¿Muere, resurge? Ustedes puertas adentro, pues, pero es una realidad que muchos deseamos conocer. Sí. Ok, muy buenos días, Gilberto. Pues para mí es una gran satisfacción poder estar aquí en tu radio. Siempre he sido escucho tu emisora, porque primero se destaca por la música, la calidad de la música que tenemos, que todas las radios se encasillan solo puro reggaetón, y acá no lo tenemos. Sí. No, aquí no ganan plata esos güeros con nosotros. Y otra cosa que siempre me llamó la atención fue los tics que presentaban. Y uno que no se me olvida es que para ser agricultor es muy fácil, se aprenden 100 lecciones. Unido que una lección dura 100 años. Cada año, perdón. Sí, señor. Bueno, exacto. Bueno, sí, como tú decías, sí es verdad. Mira, soy nativo del Tocuyo, venido para acá hace muchos años, trajo mi papá acá para Portuguesa. Y acomódale el micrófono un momentico. Acomódaselo para que se escuche mejor. Ok, ya. Pendiente, ok. Ok, como le decía, entonces sí, en el Tocuyo, bienvenido para acá, mi papá está muy pequeño para acá. Y siempre pues tuve ese la pasión por el campo. Empezó mi papá, que fue perito agropecuario, y bueno, de ahí siempre. Y de ahí nació mi ese amor, esa pasión por el campo. Y comienzo, perdón, primero comienzo trabajando en mi profesión pecuaria, en la parte de ganadera, pollos de engorde, porcino, y me vengo a Portuguesa y llego a la parte agrícola. Ahí llego, caigo en Aso Portuguesa, ¿verdad? Que Aso Portuguesa tiene unos técnicos en ese momento. ¿Dónde estudiaste? En Yaracuy. Yaracuy. En Yaracuy. En el tecnológico. Sí, de producción animal en Yaracuy. Y como te decía, entonces Aso Portuguesa necesitaba unos técnicos, hizo un concurso. Cuando llego, habían como más de 30 colegas, todos profesionales, todos con experiencia, todos con carro. Yo no tenía ni experiencia, ni tenía carro. Pero tuve la suerte de que el ingeniero pues Gustavo Moreno, el ingeniero Juan Palacio, el profesor Samuel Cabrera, Ben Rangeró, hablaron conmigo y me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. Me dice, bueno, te vamos a dar la oportunidad y demuéstranos que puedes. Hice lo mejor que pude y creo que no los defraudé. Trabajé con ellos, tuve alrededor de 2 años. En Aso Portuguesa. En Aso Portuguesa, sí. Excelente empresa, de verdad, fue una escuela para mí, ¿verdad? Ya. Muy bueno, muy buenos amigos. ¿Qué edad tenías cuando entraste? Bueno, imagínate, eso fue en el 2000, en el año 2000. Ya hace, sí, 20 años atrás. Ya yo 30 años. Está bien. Entonces, Caramba. ¿Y luego? Y luego entonces vengo por problemas personales, pues me tengo que trasladar a Turén. Y junto con el Palacio, el dinero Palacio, pues me ayuda a conseguirme en PAI con Ramón. Y me voy a PAI a trabajar allá en un PAI con Ramón Bolotín, Martín Pensa, Peter Corner, Osman Quero. Y mira, y de verdad que fue también una excelente experiencia. Una gente muy, mucha calidez con el productor, ¿ves? Y mucho aprendizaje también, porque fíjate, Ramón es un, disculpa que lo llame con esa confianza, es muy emprendedor. Fíjate, PAI fue uno de los pioneros cuando aquella tecnología de los 45 centímetros entre hileras. Ya, con jolí, correcto. No, maíz. Para maíz, para maíz. Exacto, sí, entonces era una innovación aquí en Venezuela, porque no, esa tecnología no la teníamos. Aquí la sembramos, era a 90. Uh-huh. 90, 80 y 75. Y venimos nosotros, viene PAI con esta tecnología, ¿no? De los 45 centímetros, era una innovación. Por supuesto, no teníamos los equipos, no contábamos con los equipos, la sembradora, los picos de las cosechadoras, todo eso se trajo. Toda esa tecnología, pues la trajo. Al cambiar esa tecnología, ¿se logró más producción por hectárea? No es que se lograra una mejor producción. Sí hubo un incremento, no tan sustancial, pero sí se reflejó en el manejo, ¿verdad? En la mejor distribución espacial de la planta. ¿Por qué? Porque manteníamos la misma densidad de población en las plantas. Estamos hablando de 65 mil plantas por hectárea, pero mejor distribuida. Ya. Y esto beneficiaba que los controles de maleza, los controles de plaga, los controles de enfermedades. Entonces, era más efectivo. Era mucho más efectivo por eso, porque había una mejor distribución de la planta en el espacio. Luego vinieron unos materiales, fueron mejorando los materiales genéticamente y se fueron incrementando las poblaciones. Ya hoy estamos sembrando hasta 75 mil plantas por hectárea. Ya. No, en estos días conversamos con el amigo César Bastida, que estaba teniendo una aplicación de alta densidad en maíz, uh-huh, en soya y en frijoles. Está consiguiendo rendimientos de hasta 12.000 y 15.000 kilos. Sí, están unas pruebas experimentales. Naturalmente, ajá, las semillas tienen que ser muy especiales también. Exactamente. Y son 24 pasos del cual les habla, okay, habla él. No creo, sí, que se pueda hacer en toda Venezuela, pero por lo menos algo están haciendo. Algo se hace. Sí, mira, y muy importante, Gilberto, que para mantener ese ritmo, ¿verdad? Tenemos que, el productor tiene que contar con los insumos. Tiene que tener los insumos a la mano, sobre todo los fertilizantes, porque estamos hablando de cuando tú incrementas la densidad poblacional, por supuesto que aumenta la necesidad nutricional del cultivo, porque tienes más cantidad. Entonces, si no le podemos seguir suministrando al productor 300 kilos de abono, por decir algo, cuando estás aumentando la población de plantas por hectárea. Entonces, esos términos, pues tienen que manejarlos también, no solamente el productor, sino la empresa que le está facilitando los insumos. Y ese es el gran problema que tenemos hoy. Por eso les comentaba a mi gran amiga Elsie que yo considero que un productor ahorita es un héroe, ¿verdad? Porque, conchale, mira, trabajar en estas condiciones como estamos ahorita, la verdad que es bastante, como usted dice, heroica, por decirlo así, ¿verdad? No, sí, pero la agricultura se ha visto seriamente afectada pues por la falta de insumos. Correcto. No solamente del financiamiento, porque Agroileña también financiaba, uh-huh, a los productores, tenía una asociación interna, prácticamente, sino una cantidad de servicios, pues le recibía el, uh-huh, el producto, el maíz, todo ese equipo técnico del cual tú hablas que tienen las otras asociaciones, Agroileña lo tenía, aun siendo empresa privada, pues básicamente. Uh-huh. Y atendía, ellos eran 60 sucursales. ¿Cuántas sucursales tiene Agropatria hoy en día? Bueno, Agropatria tiene las mismas sucursales, pues son las mismas sucursales de... Las mantiene, pues, ¿verdad? Y fíjate, lo que tú comentas es muy cierto, pues. Fíjate, en toda empresa, el pilar, ¿verdad? La columna vertebral de una empresa agrícola es el departamento técnico. ¿Por qué? Porque es el que está directamente con el productor, es el que sabe dónde está, dónde, qué es lo que se va a hacer, cómo lo va a hacer, quién lo va a hacer. ¿Ve? Entonces es el ojo visor de la empresa en el campo directamente con el productor. Y aparte, es la columna vertebral. Exacto, es la columna vertebral. Eso es lo que es una de las causas, ¿verdad? Que yo siempre lo mencioné en Agropatria, ¿verdad? Que al departamento técnico había que fortalecerlo, no al contrario, nos disminuyeron. Sí, porque si el productor no produce, si tiene problemas para conseguir los insumos. Si no le rinde lo que está haciendo, prácticamente la empresa también está fracasada. Por supuesto, porque tú le puedes entregar el del paquete tecnológico, pero si no hay quien le explique o lo oriente, cómo lo va a hacer, necesita... pues lo va a hacer mal, ¿verdad? Aunque tenga toda la mejor intención, lo va a hacer mal, ¿ves? Entonces, esa es nuestra porque labor. Agrileña empezaba a importar y también exportaba, ¿no? Ciertos productos, y los productos que pudo haber fabricado, ellos buscaban los componentes y los fabricaban, y si los conseguían a nivel nacional, fabricaron muchos productos, pues, y Nika, que era la formuladora, por parte de las semillas también, la empresa Imeca, que producía las semillas, que para no depender tanto, y sin embargo ellos eran distribuidores de las mejores semillas, pues, sí, de Pioneer, Monsanto, Decal, Christian y Burkhardt, todas las semillas excelentes de Latinoamérica, pues, eran distribuidas ahí a través de... Que hoy no se consigue. Pues hoy hay otras empresas que están no de bajo perfil, pero sí están supliendo, pues, lo que no está cumpliendo Agropatria. Es correcto, sí, señor. Fíjate que eso, por ejemplo, Agroileña, el eslogan de ello era todo para agricultor. Correcto. Y eso era una gran verdad. El agricultor podía llegar desde allá con un tornillo, un clavo que necesitara, y lo conseguía, hasta una cosechadora si necesitaba, ¿verdad? Y había un servicio técnico que estaba constantemente atento al campo. Fíjate, esos muchachos de los técnicos ya a las 5 de la mañana estaban en las oficinas. Sí, sí, señor. Sí, ahí señor, ya salían, y ya tenían que estar todos en el campo, y regresaban a las 4 o 5 de la tarde con toda la información escrita, los informes hechos, mire, fulano, tal. Esa es la labor de nosotros como técnico. Y esa era Agroisleña en su momento, pues lo cumplía perfectamente. Fíjate, yo tengo a muchos amigos, porque éramos colegas y siempre nos encontrábamos en las mismas rutas. Y una vez un amigo, un productor, señor José Luis Cortés, pues en ese momento andaba buscando una camioneta, una Toyota, no la conseguía. Y no conseguí el carro. Y mire, un día se le apareció el gerente de Agroisleña con dos camionetas. Él llevaba una y le dijo, mira, esta es tuya. Sí. Esta es tu camioneta. Fíjate, como decía el señor José Luis, mira, ¿cómo yo no creo en Agroisleña? Claro. ¿Cómo yo no creo en esta gente si me soluciona los problemas? Eran casi, creo que 60 años, ¿no? Ellos comenzaron en Quíboro vendiendo semillas. Ajá. Y a dónde llegaron, porque también tenían la parte de riego, de lo que era la parte del riego focalizado también, cuando ellos empezaron a trabajar también con semillas de hortaliza también. O sea, no había un rincón de Venezuela donde no estuviese algún técnico de Agroisleña atendiendo a un productor. Sí. Y ellos abarcaron todo. Fíjate los silos que tenemos aquí vía Agua Blanca, esos son de Agroisleña. Claro, claro. Los que están en Chaguarama y los que están en Sabana de Parra. Eso es inmenso. Eso sí, nosotros estuvimos en las inauguraciones de esos silos, en la oportunidad cuando nos invitó Manuel Gamboa, que era el gerente de desarrollo. El señor Muñoz también, que era la parte técnica también de conocimiento de productos. Y conversamos mucho, realmente era para nosotros Agroisleña era un soporte. No era nuestro principal cliente por la parte promocional de su empresa como tal, pero era el trampolín o la base nuestra para que nuestro periódico en ese tiempo, que en el año 2000, en ese tiempo que tú estabas en Aso Portuguesa, nosotros llegáramos a esas 60 sucursales a través de eso, lo que no hemos podido hacer con Agropatria, básicamente. Y ahora no creo que llegue. No, menos todavía. Nosotros estuvimos impresos hasta el 2015. De allí en adelante, y tuvimos encontronazo con los ministros, pues, en alguna oportunidad hasta Juan Carlos Loyo, pues, como quien dice, nos apagó la luz. Después de que nosotros criticamos las expropiaciones, porque no lo veíamos como una salida a la necesidad, porque en Venezuela hay 32 millones de hectáreas cultivables. Básicamente, posibilidades de producir todo. Ayer conversábamos con José Luis Soco, que es el directivo el asesor y coordinador de aquí de Fondesoya. Nos dice, Gilberto, nosotros tenemos en Venezuela, y Ramón Bolotín nos los ha confirmado también, 2 millones de hectáreas para producir soya. básicamente. Y lo que estamos sembrando son 10.000 hectáreas, básicamente. Los brasileros van a venir en cualquier momento a sembrar en Venezuela porque ya ellos no tienen tierra donde sembrarla. Y la soya es el cereal más cotizado, pues, en el mundo, el valor, todo lo que se siembra se puede vender. Todo. Prácticamente. ¿Por qué el gobierno, porque tú que estás metido allá adentro, por qué no ayuda? ¿Por qué no le pone este cariño, este corazón a la agricultura, siendo la agricultura la base prácticamente de la riqueza de las naciones que han... ¿Cómo se superó Brasil? ¿Cómo se superó? ¿Cómo se ha superado Argentina? ¿Cómo se ha superado Perú? Básicamente, que venían de unos desastres de políticas agrarias equivocadas. Bueno, mira, de verdad que es lamentable la situación de la agricultura, del campo venezolano. Es inexplicable, pues, que unas políticas tan erradas, pues, nos hayan llevado a esta situación en la que estamos, que hoy por hoy, pues, ni siquiera nos suplimos nosotros mismos, ¿eh? Algo tan básico como es el maíz blanco para la tradicional arepa, pues ya no damos basto. Los productores no tenemos, no hay esa producción, menos con arroz, con ningún rubro. Si tú ves una cantidad de marcas de harina, de arroz, pero tú sabes que eso es importado, eso no es producido por manos venezolanas, es dinero que está en otros países. Es correcto, y fíjate que siempre, no sé cuál siempre ha sido esa preferencia, que prefieren traer el maíz importado al maíz nacional, ¿verdad? Entonces, cuando siempre se presentó el problema, teníamos la cosecha... Siempre hay un negocio, como dices, correcto. Hay un negocio. Cuando creas una escasez es porque tienes un negocio, exacto, paralelo. Entonces teníamos la cosecha del maíz blanco y resulta que los silos estaban llenos, pues ya habían entregado el maíz importado. Ya. ¿Ves? Y siempre tuvo esa preferencia. Recuerdo que el gobernador en la época, Iván Colmenares, uh-huh, en época de cosecha, en octubre, noviembre, uh-huh, que era la fuerte... Él se unía con los productores y paraba la carretera, trancaban las carreteras y que aquí no entraba ni un granito de maíz de que viene de la finca más grande, que es Puerto Cabello. Exacto. O sea, el mismo gobierno. Sí, pues, exacto. Así. Pero ahorita de verdad que eso, y eso pasa con todos los rubros, ¿vale? Lamentablemente, pues, y es lo que tiene prácticamente en quiebra al sector agrícola. Productores que han sido prósperos toda la vida, pues, y hoy en día, pues, se ven en detrimento, pues, que te puedo hablar de productores que sembraban hasta 2.000 hectáreas de maíz y hoy por hoy están sembrando son 100, 200 hectáreas para mantener la finca. El campo se ve igual que la ciudad, a veces abandonado, las urbanizaciones con muchas casas deshabitadas. ¿Se ha ido mucha gente de los productores que tú conoces? Muchos productores se han ido, han tenido que, lamentablemente, han abandonado su finca. Un gran amigo, Juan José, tenía su finca, lo secuestraron dos veces, fue secuestrado dos veces, la última vez casi lo matan y se tuvo que ir del país, dejó la finca, abandonó la finca acá. Y está trabajando en Texas de obrero, me dice. Pero sigue trabajando en lo que le gusta, en lo que sabe hacer. Está trabajando en una finca allá en Texas. Yeah. Pero su finca aquí, él no la vendió, pues la mantiene ahí, pero está, como me dice, está totalmente abandonada. Porque no la inseguridad... Expuesta a una invasión. Es correcto, sí, señor. Porque la inseguridad... O sea, son tantos factores que afectan al productor del campo, que de verdad es una tarea titánica, pues, para realizar su labor. Bien, conversamos con Garly José Lucena, tocuyano, ha forjado su experiencia acá en Portuguesa, técnico en agricultura, diplomado en maíz, enamorado del trabajo agrícola y más de 15 años en cultivos como caña de azúcar, arroz y maíz. Garly, tú que estás adentro, pues adentro de Agropatria, ya no es un rumor, sino que ya es algo. Incluso vi una circular que les pasaron a todos a la mayoría de las sucursales, pues, y a todos los trabajadores de Agropatria, que va a haber un nuevo patrono, que hay un nuevo patrono. ¿Cómo ves tú esto y qué sabes tú de esta gente? Bueno, fíjate que es una total incertidumbre, como todo, pues, con una total incertidumbre, porque a nosotros como trabajadores no nos ha informado nada, no, absolutamente nada, nadie sabe nada. Tú preguntas, uno pregunta, nadie sabe nada. Pero ahí dice Agroyano 2019, compañía anónima, va a ser el nuevo patrono. Exacto, lo he leído en nada. Pero no hay nombres, personas. No hay nada, no sabemos absolutamente nada. ¿De dónde viene ese capital? No sabemos absolutamente nada. Lo que tú lees en la prensa, yo lo leí por las redes sociales, en Twitter, creo que fue que era unos unos hermanos libaneses, fue lo que leí ahí en Twitter, más nada. Paisano. Ajá, sí. Exacto, pero más nada, a nosotros los trabajadores pues nos tienen una incertidumbre total, ¿verdad? Aparte de que entonces, más nunca, pues no, nuestra remuneración fue mejorada, no, nos mantenemos hace años igual, ¿verdad? La infraestructura, pues hay que decirlo, no puedo tapar el sol con un dedo, pero se ha venido abajo la infraestructura, lo que era de agroisleña, se está deteriorando completamente, no tenemos nada, ¿verdad? Y como te digo, el personal. ¿Tú te quedas en Agropatria? Mira, yo siempre he creído en la empresa, ¿verdad? Ya son 10 años, es prácticamente una familia que uno tiene allá, que has hecho con todos tus compañeros de trabajo. Y uno tiene fe y uno cree todavía en el país, en Venezuela, en el campo venezolano, ¿verdad? Y sí, me quedaría en Agropatria si me dieran la oportunidad, ¿verdad? Y siempre lo he dicho, dando las condiciones para trabajar. ¿Qué cargo tienes en Agropatria? Soy técnico de campo. Ajá. Siempre me he desempeñado como técnico de campo. Nunca quise ascender ni nada de eso porque siempre sentía que... ¿Te están ofreciendo otro cargo en la misma empresa? No, o sea, no, absolutamente. Como no hemos hablado... No, ahora, cuando va a entrar un técnico, como tú eres el más antiguo, cuando va a entrar un técnico, ¿tú le haces algún examen? Sí, siempre tenemos una... le hacemos una pequeña evaluación, a ver en las condiciones que viene, cómo está, cuál es su experiencia, ¿verdad? Y para ver, pues, para evaluarlo, para tener una visión clara de él. Y sobre todo con los pasantes que nos llegan de las universidades, siempre les hago un examen al momento cuando llegan y no cuando salen. Y sin que los de mis compañeros sepan, hago que nos evalúen a nosotros como técnico, cómo nos ven a nosotros ellos, ¿verdad? Un feedback, pues. Exactamente, y los compañeros no saben. Al final, pues, le hemos dado la evaluación. Ya. Bueno, desde hace años, pues, con lo que estás nombrando, el campo se ha visto afectado, y para nosotros que hemos vivido también en esa misma cantidad de años que tú tienes trabajando, la información de las asociaciones, hasta el año 2006 hubo un cierto... una cierta unión, vamos a decir, un cierto matrimonio entre productores, gobierno, agroindustria, y eso lograron muy buenos números, básicamente. Uh-huh. En caña de azúcar se lograron casi 900 mil toneladas. Uh-huh. En maíz se lograron sembrar una gran cantidad de hectáreas, uh-huh. 700 mil hectáreas, 700, creo que, sí, 700. Sí. En arroz, pues llegamos a tener un excedente de 300 mil toneladas, vendíamos arroz para Colombia, sí, correcto, sí, y todo. En café estábamos autoabastecidos, uh-huh. ¿no? Básicamente, igual el cacao, todo, nunca necesitamos importar hortaliza, pues, ni papa, ni cebolla, como está entrando ahorita. En Venezuela y sobre todo que había un control de algo muy importante, que son plagas y malezas, porque existía agroisleña, porque estaban los productos a la mano. El gobierno ha inventado una ley que se llama antibloqueo, uh-huh. ¿verdad? De cierta manera es esto que tú estás diciendo, que no sabes quién está invirtiendo, quién está comprando Agropatria, con qué negocio está haciendo. Lo mismo está pasando con otra empresa que fue expropiada y después desaparecieron no vimos más la leche o el yogur o los jugos Los Andes. Se la van a entregar ahora a unos iraníes. Uh-huh. Y dicen que todos los gerentes van a ser iraníes, básicamente. ¿Tú estarías de acuerdo en que se fue, como estás hablando de los libaneses, que tu gerente sea un libanés? Mire, paisano, paisano Garly, venga para acá. Venga. Pues mira, no, yo no tendría ningún problema en trabajar, porque si vinimos a trabajar y viene tan por bien común por mi país, por Venezuela, pues está bien. Soy partidario de que si hay un material humano acá capacitado, con experiencia, capaz de ponerle corazón y alma y corazón al trabajo, ¿por qué vas a buscar gente de afuera? Para empezar, no conoce la realidad del campo venezolano. Y ese fue, para mí, uno de los grandes errores que tuvo Agropatria. ¿Cuál? Que siempre los coordinadores, los gerentes, eran personas ajenas al campo, que no sabían ni idea del campo. Eran colocados a dedo. A dedo. Y muchos de ellos ni siquiera tenían el interés de aprender, ¿verdad? De decir, cónchale, mira, ingeniero Lucena, ingeniero Luis Rivas, por favor, indíqueme qué significa esto. Hubo una sola nada más, una sola, que fue la licenciada Nelly Gil, que tengo que decirlo. Un saludo a mi querida licenciada. Pero ella venía del ministerio. Ella venía del ministerio. Sin embargo, ella decía que ella no sabía nada. Claro. Y ella nos llamaba a nosotros. Mire, nos sentaba. Explíquenme, escríbanme ahí, qué es un piretroide, qué es un glifosato. Ella se preocupaba por aprender. Después han venido un sinfín de... Creo que ella era productora también, ¿no? Ella es productora, sí. Y entonces, pero los demás no, nunca se han preocupado por eso. Entonces, tiene un departamento técnico que lo subutilizas, ¿verdad? Porque entonces, los que están llamados a estar pendientes, a hacer la receta, por decirlo así, somos nosotros los técnicos, y no lo hacen, sino que ellos mismos. ¿Ven? Y eso no puede ser, porque la agricultura no es una receta, no es un ABC. Eso es muy cambiante, eso es muy dinámico. Eso tiene que haber una revisión técnica, una supervisión. Para yo poder hacer una recomendación, yo no puedo recomendar, yo tengo que ver primero. Me acuerdo que en Agroileña para cada departamento se contrataba personal de alta calidad, con unos currículos y unos requisitos, ¿verdad? Trabajar en Agroileña era como trabajar en PDVSA. Sí, correcto. Prácticamente. Ajá. no era fácil. No, ahí no entraba cualquiera. Y sobre todo aquí en Acarigua y Portuguesa, porque Acarigua, la agencia de Acarigua era una de las que más vendía. Era la número uno. A nivel nacional, después estaba Calabozo, después estaba el Guárico. Ya, precisamente por la cantidad de productores que tenían que atender. ¿Cuántos productores están atendiendo ahorita? En general, departamento técnico. Agropatria. Lamentablemente ninguno, vale, de verdad. Ninguno. Tenemos ya eso de hace 3 años para acá aproximadamente, pues ya dejamos. No están atendiendo no a nadie. Estamos atendiendo ya. Grave, ¿no? Muy grave. Es parte, ¿verdad?, de la misión con la que se creó Agroileña, era eso. Era pues, eso, ¿ves? Darle apoyo al productor. Esa fue la frase que utilizó comandante Chávez. Ahora Agropatria es del pueblo, es de la patria. Y eso no se cumple. Bueno, eso se lo han tildado a todas las empresas. El petróleo es del pueblo, el gas es del pueblo. Pero entonces, imagínate, no tenemos nada. Llega gente, lamentablemente llega esa gente por ahí del café, que vienen de los cerros por ahí, que se pasan horas y horas para llegar acá. Para poder llegar. Para llegar a comprar un litro de un producto cualquiera. X. No lo hay. Esas personas se tienen que ir con las manos vacías, decepcionado, bueno, con todo el dolor del mundo. Entonces tiene que salir a la calle a comprarlo a como se lo vendan. Muy caro. ¿Ve? Muy caro. Porque hay producto. Tú buscas productos, hay, pero hay mucho en la calle. Pero unos precios exorbitantes, todos en dólares. Y lo que llaman guarapo. Exactamente. Eso vas a tener que echar 2 y 3 veces para que te controle. Correcto, porque no, ya no hay control de calidad. No, tú con los productos que salen a la calle no tienen la misma calidad. Te hablo, por ejemplo, un glifosato, uno controla. O sea que no hay asistencia técnica, no hay extensión, pues. No hay, no la hay. Bueno, toda esa riqueza entonces generada mucho tiempo para atender al productor se perdió, correcto, sí, así es, fíjate, nosotros nos sentimos frustrados, nosotros ahí, porque encerrados, encajonados en una oficina, ¿verdad?, que no podemos resolver nada, no podemos ayudar a nadie. ¿Por qué? Pues estamos con las manos atadas. De repente uno puede saber, sí, esta es la solución, pero no la tengo. Lamentablemente. ¿Crees entonces que verdaderamente se ha afectado la agricultura venezolana? Mucho. Porque todo, y además las oportunidades de empleo de gente como tú, ¿verdad?, se han truncado en ese sentido. Aunque hay y hacen vida en Portuguesa, y creo que te faltaron dos asociaciones por participar, que era como a Procello y Asoprá. Asoprá y Anca. Y Anca también. Grandes amigos tengo ahí en pasar Anca. Pasar por allí. Ajá. Y esto ha afectado profundamente la agricultura venezolana. Sí, mucho, mucho. De verdad que es una lástima. Da mucho, mucho pesar, mucha tristeza. Nada más para salir de aquí a Turén. Y tú no ves. ¿Qué futuro le ve Garly Lucena entonces a esto? Si cambia de. Si dice, como dice el mismo El mismo mono, pero con diferente cachimbo. No le veo futuro, de verdad. Si no hay una disposición real, de verdad, de incentivar al productor. No ha visto ningún cambio, ni nada, nada. Solamente no, porque no. Esto lo dijeron en noviembre del año pasado. Eso fue en noviembre, sí, en noviembre de 2020. Fue que a partir de abril iba a tomar mano o poder la gente nueva. No, nada, absolutamente nada, nada. Como te digo, tenemos un horizonte. Fíjate, ellos llegaron hace 3 semanas, se nos vino supuestamente unos señores. Una comisión. Pues. Una comisión. Me tocó atenderlos a mí, la doctora Vanessa Pérez, estuvimos conversando con ella, pero no me dio ninguna más información. No, ¿venían de Caracas, de Maracay, de Cagua? No me dijeron nada, les pregunté lo mismo, no. ¿Y tú has estado en Cagua, en las otras empresas? Sí, otras empresas. Sí. Y fíjate, tengo entendido que ya otras... ¿Y en Cagua has visto lo mismo que pasa aquí? O sea, ¿es un reflejo de toda correcto, Venezuela? Es correcto, sí, así está todo, a nivel nacional, pues está así. Supuestamente me dicen que ya hay tiendas que las han habilitado, que ya Inica está formulando, que está llegando producto, ¿verdad? Que la empresa va a empezar, me comentaron. Pero como le digo, pues no. Todo es palabra. Hasta ahora no hemos visto nada. Ya. No hay una, ¿cómo se llama? Algo oficial que diga, mire, a los trabajadores, usted se va, porque imagínate la incertidumbre que tienen todos esos trabajadores. Aquí estamos en Agropata, quedamos 48 trabajadores que estamos ahí. Si no venden, ¿cómo les pagan? Si no venden, no producen. Ahora dependemos del ministerio. Ya. Anteriormente, pues Agropata nos costeaba a nosotros, ahorita dependemos del ministerio, ahora tenemos que esperar las remesas del ministerio para que nos manden nuestro pago. ¿Ves? Pero ¿cuánto está ganando más o menos un técnico en? Pues mira, la risa. La risa, de verdad. Pero te puedo decir que quincenal ni sacamos ni el kilo de queso. Pues. Mira, imagínate. ¿Ves? Imagínate, $2, $3. Ajá. Aproximadamente. 3,000 y tanto, estamos ganando quincenal. Ya. Y un kilo de queso vale 5,000. No, y vaya, la gasolina, ¿dónde la dejo? La gasolina. Por cierto, hoy me toca echar gasolina. Hoy me llegó el mensaje. Qué bueno, te felicito. A mí me ha llegado todo. No le llega, no, pero de verdad que estamos viviendo una situación bastante, bastante lamentable, de verdad. Ya. Muy lamentable. Y fíjate que esto ha llevado a desintegrar la familia. Claro, mis dos hijos menores no están aquí, están en Chile. ¿Verdad? Mi hija menor, María Eugenia, ella está en Chile. Espero que me esté oyendo, hija, un saludo. Porque papá, yo te voy a hacer lo posible, yo te voy a escuchar, me decía. Bueno, pues tenemos la web, la visionagropecuaria.com.b, por ahí no, puede escuchar. Saludos. Esta situación, pues, ha hecho, mira eso, ha desmembrado el país totalmente. Tú ves como lo que me comentaba, las urbanizaciones abandonadas, a Carigua, tú sales a Carigua en la tarde, eso es miedo. Sí. ¿Ah? Dale, después de la 6, una soledad. Una sola soledad, decíamos ayer cuando nos íbamos, prácticamente. Como la canción. Sí, esto ha afectado profundamente. La oscuridad, mira, no, eso es de verdad que es catastrófico, digo yo, lo que estamos viviendo. Y mi hijo me pregunta, Mario, papá, ¿usted se quiere quedar en Venezuela? Mira, yo creo en Venezuela. Yo creo todavía en nuestra gente, que sí podemos salir adelante, que si le ponemos un poquito de voluntad, yo creo que podríamos salir adelante. Mira, te confieso que nosotros teníamos, yo particularmente tenía una cierta duda, un requemor cuando te invitamos, porque cuando nos pusimos a averiguarte como medio de comunicación, como periodismo, nos encontramos pues que tú apoyaste desde un principio pues esta expropiación. En el 2012 pues sales con otras personas en el Última Hora. No conseguimos mayor información tuya, pero sí naturalmente todo lo que tiene que ver con Agropatria, que lo hemos reseñado durante mucho tiempo porque conversamos con los líderes venezolanos y todos el cuento es el mismo, pues es la realidad básicamente. A los gobiernos no les gusta los medios de comunicación que digan la verdad, que digan la realidad. Entonces yo le dije a nuestra amiga Elsie que bueno, si él viene a defender su posición o a defender lo que pasó y lo que está pasando, bueno, ya es cuestión de él, porque nosotros para eso somos medio. Claro. Por eso somos un medio de comunicación, porque no estamos en la parte de crítica ni de opinión, sino simplemente le preguntamos a la gente lo que queremos, lo que pensamos que la gente en la audiencia quiere saber. Claro. Los productores quieren saber qué pasa allá adentro, puertas adentro, y si los que están adentro están conformes con eso y por qué siguen allí, pues, prácticamente. Sí, mira, es que yo siempre he sido muy crítico de la... Sí, es verdad, yo, como lo tú dices, sí, yo en un momento, pues, fui decido. Mucha gente creyó... Creímos en este proyecto. Que iban a cambiar, que era verdad que estaba contaminando la tierra, o que los precios estaban exagerados, pero... Después le metieron $300 millones. Estuvo la señora Rivila, el otro señor, y se desaparecieron. Sí, viven en Argentina ya como unos reyes, o no sé dónde. Bueno, sí, entonces, uno en su momento, yo nunca estuve de acuerdo con la expropiación, porque me parecía una atrocidad. Yo siempre he dicho, si tú quieres competir, bueno, compite a una empresa igual y compite con ellos. Que normalmente una expropiación, el término realmente es expoliación, porque cuando tú le quitas algo a alguien, tú solo tienes que pagar, o se lo quitas para hacer algo mejor. Correcto. Básicamente, mira, no me gusta cómo lo estás haciendo, vamos a hacer algo mejor. Yo lo voy a hacer mejor. Y busco a la gente que sabe de eso y la coloco allí en los puestos gerenciales. Correcto, para que se desarrolle mucho mejor la empresa, pero esto ha sido totalmente un fracaso. Distinto, totalmente distinto. O sea, no solamente Agropatria, todo lo demás. Y aquellos supermercados éxitos que se convirtieron en Bicentenario, ¿dónde están? ¿Dónde está la distribución de comida? Que siempre hablaba y se llenaban la boca de decir, no, es la parte agroalimentaria, la parte de la comida, que vengo de allá de Barinas, que esto y lo otro, y todo lo que ha pasado, pues. No, y tú ves los productos que salen, los paqueticos hechos en Venezuela. Lo que hace es que lo empaquetas aquí en Venezuela. Ya. Pero eso no es producción, esto no es del campo venezolano. No, sí, he visto muchas cosas que tú le quitas, le raspas así con la uña y le sacas la etiqueta que dice PCR. Bueno, entonces, Popular República China. Exactamente. Y siempre he sido muy crítico de eso y se lo he dicho y siempre lo decía. Cuando me veía, ya viene Lucena a criticar. Pues, en su oportunidad se lo dije al ministro Iván Gil, al mismo... Que por cierto, fue uno de los poquitos que se acercó, creo que fue el único que se acercó a los productores, a las asociaciones de productores. Que vino acá y eso. Y por acercarse lo mandaron bien lejos. Y con el Macastro también. Porque ellos siempre me decían, pero ¿cuál es el éxito? ¿Por qué Aso Portuguesa? ¿Por qué PAI? ¿Por qué ANCA son exitosos y nosotros no? Y siempre le decía lo mismo. Porque ellos se apoyan en el departamento técnico. Claro. Ellos no abandonaron al departamento técnico, al contrario, lo fortalecieron al departamento técnico. Son productores, le duele no solamente en el bolsillo, en el corazón, y tienen un legado de la familia productora del campo. Correcto. Venezolano. Y fíjate que esas eran las cosas que uno siempre veía en Agropatria. ¿Cómo le vas a entregar a los productores todos los insumos? Yo venía... Cuando se creó la misión, Gran Misión Agro Venezuela, se puso un toldo frente a la tienda y llegaba el productor con la cédula de identidad, se registraba y ya te dabas un crédito. Ya tenías un crédito desde media hectárea de maíz en adelante. Para maíz, arroz, pollos de engorde, gallinas ponedoras, porcino, lo que quisiera. ¿Qué pasó con eso? Pero sin mayor... Nada, simplemente el prestado. Sin seguimiento. No, prestaba la cédula de identidad, se registraba, ya tenía. Listo. Ok. Eso era un voto. Exacto. Las empresas del Estado, Fonda, Banco Agrícola. Yo te lo digo con mucho respeto. Yo era el que entregaba y me llegaba la gente de Banco Agrícola. Mira, aquí está, entrégame esto. ¿Cuántas hectáreas va a sembrar usted? No sé. ¿Dónde está? No sé. Pero entréguenle todo. Y teníamos que entregarle todo porque eran las directrices. Las directrices que venían. Y le entregamos. Y entonces eso era. Claro, y la voz se corría. Mire, fui a Agropatria y me dieron, miren todo lo que me dieron. Después nos venían entonces los consejos comunales, las cooperativas. Y uno siempre, la piñata. Uno siempre llegaba. Pero mire, licenciado, mire esto que está pasando. Me decía, lamentablemente, Carly, hay que entregárselo. Es un lineamiento nacional, hay que entregarle al productor. Entonces, claro, cuando se mezcla la política con la empresa privada, ahí eso no congenia. No. En ninguna parte del mundo congenia. En ninguna parte. Te fijas que en otros países el gobierno se preocupa, mira, de los impuestos, de los servicios, que hayan carreteras. Correcto. Incluso de los servicios, contratan las mejores empresas privadas para que funcione. Ajá. Comunicaciones, gas, todos los servicios, todo lo que tiene que ver con electricidad, todo. Siempre en Venezuela había todo esto privado, básicamente. Cuando lo toma el gobierno, señor, ocúpese de lo que sabe. Claro. Entonces nosotros tenemos militares, tenemos 700 empresas dirigidas por militares. Exactamente. Básicamente, en Venezuela. Y ahí está Agrofan. También. Fue en el 2013. Que entonces ahora los militares siembran también. Ahora es Agrofan. Entonces llegaban los productos acá a Agropatria. No, eso es Agrofan. Ahora es Agrofan. Después se creó Agrosur. Entonces es Agrosur. Entonces había una cantidad de productos ahí en Agropatria almacenados, que era ya como un centro de acopio. No se podían tocar. Pero que no eran porque eran de los militares. Porque eran de Agrosur. Claro. Y lo otro era de Agrofan. Entonces nosotros, pues así, con las manos atadas. Y lo mantuvieron, porque eso sí le dieron bastante crédito. Ve, entonces, ¿y dónde está la recuperación de esos créditos? ¿Dónde estuvo? Fíjate, nosotros, Agropatria, en el 2012, 2013, nosotros financiamos, cuando estaba la licencia en el Gil, llegamos a financiar 7.000, 8.000 hectáreas de maíz, 3.000 a 4.000 hectáreas de arroz. Y la recuperación fue de más del 90%. Con buen resultado, nosotros llenamos los silos de acá de La Flecha, se llenaron con producción de Agropatria, ¿sí? Pero eso, lamentablemente, ese plan fracasó. O sea, fracasa, ¿por qué? Si era un éxito, teníamos una buena recuperación, teníamos todo, y ese plan murió, el plan de financiamiento de Agropatria. Bien, bueno, Garly, ya el tiempo nos ocupa, tenemos otra actividad aquí dentro del programa. Gracias por tu presencia, gracias por venir, gracias por tu sinceridad. Espero pues que los productores que te conocen y te escuchen, te vean y te han escuchado pues como siempre has sido tú, una persona sincera. Te agradecemos realmente haber estado con nosotros acá, un honor. Y no sé si quieres darle un mensaje a tu gente amiga ya. No, bueno, gracias de verdad. A los productores. Eso, estoy muy complacido de poder estar aquí. Este es un medio que siempre me ha llamado la atención, me ha gustado mucho la radio. Y sí, vale, un saludo a mis grandes amigos, mis hermanos de allá de Agropatria, que sé que están pendientes de mí, de todos nosotros allá, los compañeros, los activadores, la parte, todos activadores, la parte de despacho, cotización. Todo Miguel, el departamento técnico, un saludo a todos ellos, mis grandes amigos técnicos como ingeniero Luis Rivas, Tirso Pérez, productores como Pedro el Árabe, muy conocido Pedro el Árabe, se lo conoce, sí. Samir, sí. Bueno, mira, toda esa gente tuvo oportunidad de conocer a una gente de una calidad humana muy grande, a pesar que son paisanos, pero son excelentes. Son buena gente, son, ¿no? Buena, claro, gente, claro, y de excelente, todo hay, excelente. Hay buena gente, en todas partes hay buena gente, hay mala gente también. Exacto, son y muy buenos productores. Entonces, de verdad, un saludo a ellos y espero que, de verdad, bueno, que sigamos creyendo en nuestro país, sigamos creyendo en Venezuela, que yo tengo fe, yo creo que vamos a tener tiempos mejores. No todo puede ser malo, y como se dice, que dicen los chinos, cuando hay muchos tiempos malos hay que pararse porque viene lo bueno. Seguro. Esperemos que sea así. La vale. Lucecita al final del túnel. Sí, señor. No, bueno, el túnel está muy largo. Un placer, vale. Igualmente. Igual, y estamos a la orden, cualquier cosa, pues. Gracias, Garly José Lucena. Seguimos. Esto es Visión Agropecuaria Radio 8.